Santiago Camacho, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Bueno, muchos sociólogos se han interesado por el asunto de las leyendas urbanas. Aaron Brumbal y autoridades mundiales han asegurado que son eso, mitos modernos que se reproducen, que se convierten casi casi en verdades. Pero Santiago Camacho, en su libro clave absolutamente en la historia de este país, de las leyendas urbanas, hablaba de que algunas podían acabar convirtiéndose en realidad. Y eso da mucho miedo, eso da mucho miedo. O sea, al final, como siempre, la verdad supera la ficción. Y nada más adentro en el aspecto tenebroso de nuestros miedos que lo que comemos, los alimentos. Por eso, Santi, han sido el gran campo de cultivo, nunca mejor dicho, de los miedos urbanos. Pues sí, la verdad es que las leyendas que tienen que ver con la alimentación se propagan con una velocidad increíble, posiblemente porque nos excitan, aparte del miedo que suelen dar otras leyendas urbanas, nos llaman al asco, y sobre todo al asco hacia cosas que no son muy cotidianas y que no son muy íntimas, como lo que comemos. Bueno, incluso grandes empresas, Santi, que han perecido por falsas campañas, mitos que se han creído, han tenido que hacer incluso aclaraciones. A ver, Santi, ¿qué tienes ahí? ¿Cuál es? Pues aquí tenemos diversas latas de conserva, que es uno de los grandes clásicos. Latas de conserva en las que se han encontrado cosas diferentes de las conservas que teóricamente tendría que haber. Vamos a ver qué nos encontramos en esta. Ajá. Porque esta es una reproducción de una que parece ser se encontró hace algún tiempo en Rusia, y que era una lata de atún, que aparte de atún, ay Dios mío, tenía... Pero esto es verdad. Pues como tal se vendió en su día, la historia es bastante... Hay fotografías que así lo atestiguan. Parece ser que era una mandíbula o fragmentos de una mandíbula, por aquí parece que hay otro, de un perro. ¿Cómo llega a parar esto una lata de atún? Pues no lo sabemos. Pero si esto te ha sorprendido, hay cosas bastante más sorprendentes. Repetimos que no es la eterna leyenda del que se encontró un trozo de lo que sea, sino que luego fueron casos reales. Ha habido otros casos en los cuales incluso se han encontrado cosas mucho más increíbles. Vamos a ver, esto se supone que es una lata de judías verdes. Bueno, es. Es una lata de judías verdes. Y en las latas de judías verdes, no solo una, sino en dos ocasiones que se tenga constancia, vamos a rebuscar por aquí. Aquí parece que tocamos algo duro. ¡Oh! No me puedo creer. Esto parece ser la cabeza de una serpiente. ¿Y eso ocurrió? ¿Está documentado realmente? El problema con estas cosas, y luego te explicaré el porqué, es que efectivamente existen las fotografías, pero lo que no se sabe nunca es si alguien plantó esto en la lata después de abierta para demandar o para desprestigiar a la casa en cuestión. Claro que puestos a plantar cosas en una lata, vamos a ver esta de champiñones. Se ha hablado tanto de los operarios de empresas que querían vengarse, y claro, a lo ver, que me da miedo es que sea verdad. Puestos a plantar algo en una lata, vamos a ver en esta qué nos podemos encontrar. Son champiñones, como vemos. Tienen muy buen aspecto, hasta que... ¡Caramba! Un dedo humano. Un dedo humano. Esto ocurrió de verdad. Esto parece que es poco probable que se pueda introducir para desprestigiar a alguien. Pero en el año 2005, Ana Ayala demandó a la empresa Wendy, esa empresa de comida rápida que te decía antes, porque en su chili con carne se había encontrado un dedo humano. Montó un escándalo tremendo, no solamente en el restaurante en aquel momento, sino en los medios de comunicación y hasta en los tribunales. Pero la policía de Las Vegas, que fue la que descubrió el asunto, descubrió que el dedo era de un compañero de trabajo de la señora Ayala. ¿De esta señora? Sí. Su marido, que debía ser muy avispado, al ver el accidente laboral en el cual había perdido el dedo este señor, le propuso conmutarle una deuda que tenían a cambio del dedo. ¿Y que para qué quería el dedo? Pues era para colocarlo en su chili con carne, demandar a la empresa e intentar sacar unos buenos beneficios. El beneficio que sacó la señora Ayala fueron 9 años de cárcel. Así que a veces estas historias pues acaban mal para el que las idea. Bueno, solo Santiago Camacho puede traer esta historia aquí, la leyenda que se convirtió en terrible realidad. Con alimentos distintos, más lúdicos, todos disfrutamos de ellos, yo creo, pues las golosinas, esa cesta tan apetitosa. Sí, y sobre todo los niños, ¿verdad? Y cuando es Halloween, sobre todo en Estados Unidos, Esa tradición que hay de ir por las casas pidiendo dulce, trato o dulce. Bueno, pues casi siempre le dan dulces y los niños los recogen en sus cestas. Pero luego cuando llegan a sus casas ya se han dado avisos a los padres a través de telediarios, medios de comunicación, periódicos, porque puede haber alguna gente dentro de las chucherías que no tenía que estar allí. Tú imagínate que tu hijo, después de recoger todas estas chucherías por diversas casas del vecindario, se la va a comer. ¿A gente tóxica te refieres? No, no me refiero a un agente tóxico. Me refiero a agujas. Agujas introducidas dentro de las chucherías para que los niños se ahogaran. Esto, ¿pero esto se ha dado en la realidad? Esto se ha dado en la realidad. Y en el año 2009, hace unos meses, cuando era el Día de Todos los Santos, cuando era Halloween, se daba en Toronto uno de esos casos en el que encontraban agujas metidas dentro de los dulces de Halloween. Pero no solamente en estas chucherías como estamos viendo, sino que en cosas que parece que no pueden estar, sí, más artesanales, manipuladas, ¿verdad? Como estas manzanas de caramelo. Los niños, como es normal, empiezan a chuparlas hasta que llegan a la fruta, hasta que llegan a la manzana. A los padres les decía que era mejor abrirlas antes. ¿Por qué? Y voy a hacerlo. Voy a abrir aquí la manzana. Vamos a ver. Porque dentro podía haber alguna gente que no tenía por qué estar. Mira, aquí lo tenemos. Cuchillas de afeitar. Cuchillas de afeitar que habían sido introducidas a propósito dentro de manzanas, de dulces que se daba a los niños en Halloween. Ha habido todo tipo de casos, desde 1964, que empieza una mujer en Nueva York, una ama de casa, que decía que los niños que ella ya creía que eran demasiado mayores para ir recogiendo dulces, pues les daba otras cosas que eran o bien pastillas, o bien veneno para las hormigas, o bien galletitas para perros. Pero no solamente eso, ha habido incluso muertes. En 1974, Timothy O'Brien, un niño de 8 años, ingiere una de estas manzanas, uno de estos dulces en este caso, el cual le había dado su propio padre. Contenía cianuro y el niño muere. Pero el padre, para encubrir ese asesinato, lo que hace es otros dulces, también incluir en ellos cianuro y distribuirlos por los amigos de este niño para encubrir que fuera un asesinato y así culpar a la casa de dulces que había, pues, donde había introducido ese veneno. En fin, yo decía lúdico, pero esto es absolutamente tenebroso. ¿Qué otras leyendas, vamos a ir rápidamente, se han convertido en realidad? ¿Qué otras leyendas han acabado en la página de sucesos? Bueno, pues una, que tenemos imágenes, Carmen, un ilusionista ante el truco final. Es que se han hecho hasta películas, ¿no? Sí. El truco insuperable. Ahí estamos viendo imágenes del 2 de noviembre de 1990. Joseph Burrus, ahí lo tenemos, está siendo encadenado. ¿Es el mago? Sí, él decía que era el sucesor de Houdini. Ahí lo vemos dentro de una urna que él mismo crea para hacer su truco. Un truco que, fíjate, un año antes se había realizado en la ciudad de Salem, la ciudad de brujas por excelencia. Y ahí vemos cómo le están echando tierra y encima cemento. Con tan mala suerte que el cemento le echan tanto que hacen que esa urna de plástico ceda y él muera asfixiado. Y esto está documentadísimo, está la televisión en vivo. Están las imágenes en vivo, ahí ya cuando ven que algo va mal, porque incluso los que estaban presentes oyen el crujido esa caja. Pero Iker, lo peor de todo es que delante, como testigos, estaban su mujer y sus hijos, que ven cómo está siendo rescatado ya sin vida. Y están las imágenes del pobre mago. Ya cadáver. Su equipo ya, claro, desesperado, quitando esa arena como podía, después de que las palas hubiera quitado kilos y kilos de arena y de cemento. Y ahí vamos a ver cómo le sacan ya asfixiado, ya sin vida. Un truco que al final resultó ser su propia tumba. Se han hecho películas sobre eso, el mago desafiando a la muerte, y se creía que había muchos magos. No, este es el caso absolutamente real. Llamadas al otro mundo. Pues sí, también se había contado durante años como leyenda urbana la persona que recibe llamadas de un familiar fallecido. Sí, primero se contaba, un clásico. Desde luego, antes de los teléfonos móviles ya se contaba y después ya ni te cuento. Pues eso se hizo realidad el 12 de septiembre de 2008. Claro, estamos hablando de historias muy, muy recientes. Efectivamente. El 12 de septiembre de 2008 tuvo lugar posiblemente el peor accidente ferroviario de la historia de California. Dos trenes colisionaron en el Valle de San Fernando, hubo multitud de víctimas y la familia de Chuck Peck estaba realmente con el corazón en un puño porque sabían que su ser querido, su padre, su marido, viajaba en aquel tren. Les tranquilizó recibir una llamada, del teléfono móvil de Chuck. Contestaron, pero nadie respondía al otro lado. Después de esa llamada hubo otra, primero a su mujer, luego a amigos, luego a sus padres. Hubo diversas llamadas a seres queridos. Todos se encontraron con que al contestar nadie estaba al otro lado. ¿Y ningún sonido tampoco? Ningún sonido. Lo único era que posiblemente decían a lo mejor se había quedado atrapado entre los hierros y entonces se pusieron en contacto con los servicios de bomberos que estaban intentando sacar a las víctimas del amasijo de aquellos vagones, pues diciendo que Chuck estaba vivo y estaba intentando pedir ayuda a través del teléfono. 12 horas después fue hallado el cadáver de Chuck Peck y la autopsia no dejó ningún tipo de lugar a dudas. Chuck había muerto instantáneamente al primer impacto. Antes de la primera llamada. Antes de la primera llamada. Con lo cual, ¿quién hizo esas llamadas? Nunca se ha llegado a saber, no le han dado ningún tipo de explicación, pero esa leyenda urbana de recibir una llamada de alguien que ya ha fallecido, pues se cumplió en esta ocasión. Sin palabras. Ahí hay unas jeringuillas llenas de un líquido un poco amenazante. Han oído hablar de la mujer tóxica, se contaban historias diversas y al final, una vez más, la realidad se hizo presente. Gloria Ramírez era la persona a la que denominaron la mujer tóxica. Un 19 de febrero de 1994 se presenta en el hospital con taquicardias, con falta de oxígeno, y lo que hacen es llevarla inmediatamente a urgencias. Allí empiezan a darle los primeros cuidados. Incluso la inyectan determinados medicamentos para que estuviera más calmada, unos calmantes. Pero cuando la inyectan esos medicamentos y después con la misma aguja van a sacar sangre, empiezan a ocurrir cosas raras dentro de esa sala de urgencias. Una jeringuilla es la que tiene mucho que ver en esto. Una enfermera, Susan Kane, es la primera que detecta un olor extraño. Dice que como amoníaco o un olor químico, no lo identifica con nada. Y es más, hace que Julie Golsky lo huela. Julie en ese momento cae desplomada en el suelo, la tienen que sacar e incluso sus piernas y sus brazos empiezan a convulsionarse. Así que eran hasta 23 personas que estaban en esa sala de urgencias. La paciente, que padecía un cáncer de útero, muere a los pocos minutos de ser ingresado en el hospital. ¿Pero qué había ocurrido? ¿Qué había pasado con todas esas personas que además presentaban los síntomas muy parecidos? Vómitos, convulsiones, mareos. Todas las que habían estado cerca de esta mujer. Todas las que habían estado cerca de esa mujer que algunos decían que tenía una especie de líquido por encima de su cuerpo y otros decían que no, que lo que tenía un olor raro era la jeringuilla, el líquido que la habían inyectado. Bueno, se abrió una investigación, había una muerte y había 23 personas ingresadas, 6 de ellas en la UCI, entre médicos y enfermeras. Se hace la autopsia a la paciente y empiezan a desaparecer la jeringuilla, el líquido que contiene, las muestras de sangre, también el ropaje que llevaban, las camillas, todo, al parecer dicen que es mandado en un bidón completamente sellado al desierto. Se deshacen de ello. Hay un juicio y en el juicio llegan a la conclusión los médicos que habían tratado el caso y los jueces que todo había sido por una histeria colectiva. El olor a muerte, incluso llega a decir el juez, fue lo que puso nervioso a todos esos profesionales que están acostumbrados a abrir a las personas, a sacar sus órganos y a hacer operaciones muy complicadas. Bueno, pues la mujer tóxica al parecer no era tal, fue un encubrimiento de algo que se estaba llevando a cabo en el hospital, o por lo menos eso decían los medios de comunicación. Metanfetamina, un laboratorio clandestino dentro del propio hospital y por error inyectaron a la paciente líquido, metanfetamina, que acabó con ella en el instante. Y también produjo todos esos síntomas a los médicos y enfermeras que se encontraban alrededor. O sea, otra cosa que tiene mucho la gente, un error médico, pero en este caso que estuvo a punto de afectar a muchísimas personas. La historia de la mujer tóxica, Hablando de cadáveres, como le ocurrió a esta mujer, ¿quién ha oído la historia de un cadáver a los pies de la cama? O que unas personas van a un sitio y se encuentran a un muerto debajo de la cama. Bueno, pues eso era una leyenda urbana popular en Estados Unidos hace mucho tiempo, se convirtió en verdad. Tan popular como que ya la mencionaba, al que tú has mencionado antes, el padre de las leyendas urbanas, Jan Harold Grunwald, ya contaba esta como una de las arquetípicas, se ha reproducido hasta en el cine. Pues la gran sorpresa que nos hemos llevado es que esto ha sucedido en realidad, como todas las que hemos repasado esta noche, pero es que no ha sucedido una, ni dos, ni tres, sino hemos parado cuando ya teníamos seis o siete casos diferentes. Por ejemplo, el 10 de julio de 2003, en el Motel Capri de Kansas City, hay un huésped que se empieza a quejar del mal olor de la habitación. Tres días después, sin que la dirección del hotel haga gran cosa por atender su queja, el hombre se va y efectivamente, cuando llega el equipo de limpieza, se encuentra que bajo el canapé de la cama hay un muerto que lleva allí pues una semana. Ha habido casos de asesinos en serie que se han deshecho. Jerry Lee Dunbar, un asesino en serie canadiense, se deshizo de varias de sus víctimas dejándolas debajo del somier de camas de hotel y que fueron encontradas días después, casi siempre a causa del olor, por huéspedes. O sea, que nadie miraba debajo de la cama en un hotel. No, de hecho, parece ser, por lo que deduzco de todo esto, en los hoteles norteamericanos debe haber, en vez de camas normales con somieres y patas y todo esto, debe de llevarse más el tipo canapé, es decir, que es hay como un arcón debajo del somier donde efectivamente es muy propicio para esconder este tipo de cosas. El caso que me ha llamado la atención es el de un matrimonio alemán que estaba haciendo turismo en Atlantic City y que también estuvo varios días. Los gerentes de los hoteles o de los moteles, en este caso norteamericanos, pues no deben de hacer mucho caso a las quejas. Estuvo varios días quejándose del olor extraño que había en la habitación. El hombre decía, bueno, estas son las cañerías, no se preocupen, intentaremos cambiarles la habitación. Y finalmente, pues siguiendo la pista del olor, este matrimonio abrió el arcón del somier y se encontró también con una joven muerta. En fin, y si faltaba la última leyenda urbana, ¿quién no ha oído esa historia de unos grandes almacenes que ha reutilizado maniquís, sobre todo en Japón, en China, se ha comentado mucho, la extraña mirada de los maniquís, de los muñecos que nos observan, que impresionan? ¿Se pueden creer que esto se ha convertido en realidad? Pues sí. Es el caso de Elmer McCurdy. Este hombre nace en 1880 en Maine y él empezaba a trabajar como operario con nitroglicerina y piensa que esa nitroglicerina le puede servir para hacer volar trenes, vagones de trenes que fueran cargados de oro y de plata. Y así lo hace. Comienza a convertirse en un ladrón. Pero en una de sus fechorías, en 1911, le matan. Le pegan un tiro y entonces lo trasladan a la funeraria Pawhuska. Así se llamaba. Durante 5 años, el funerario, como no ha reclamado su cuerpo, decide momificarlo y tenerlo expuesto dentro de una urna de cristal. Pero a los 5 años viene una persona, un hombre que dice que es su hermano. Que el forajido de Oklahoma, como era conocido este hombre, ahí lo tenemos, era su hermano y entonces que quería su cadáver para enterrarlo. En realidad no era su hermano, en realidad era un feriante que lo que hace es llevarlo de feria en feria mostrándolo como una atracción más. Bueno, el cuerpo embalsamado, momificado de este hombre. Durante 60 años está dando vueltas de museos a ferias, incluso llega a estar en el Museo del Crimen, expuesto como una curiosidad más. Y la gente pensaba que era un muñeco. La gente pensaba que era un muñeco, que era un maniquí, hasta que llega a uno de esos túneles del terror en las ferias, ¿verdad? Que muchas veces pensamos, ¿y si hay alguien escondido detrás de eso que parecen maniquís? Bueno, pues la Universal Pictures está grabando un documental de esa feria y se da cuenta uno de los cámaras que le ha dado un codazo a un maniquí y que le ha roto un brazo. Va a ponérselo con toda su buena intención, pero dentro hay piel y huesos. Comienzan las investigaciones, llegan los forenses, llega la policía y cuando abren la boca se dan cuenta de que es un cadáver, que de verdad es él y que tiene una moneda y un billete de ese museo del crimen. Empiezan a tirar del hilo hasta que llegan a la conclusión que se trata de este hombre, de Elmer McCurdy, el forajido de Oklahoma, que hoy en día ya sí está enterrado en un cementerio. Bueno, la gente casi se acercaba, me imagino, diciendo, si parece real. Reales son estas historias que originaron mitos modernos que ya son absolutamente imborrables de los cinco continentes.